tendencia musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Santa Feria prepara documental. El pasado 28 de diciembre, la banda se presentó con un concierto propio en el escenario de la Quinta Vergara. El trabajo para dicho show, además de algunas de las presentaciones, quedarán registradas en una película que el grupo lanzará en las próximas semanas. Dirigido por la fotógrafa Ana Fuentes, en el contexto de celebración de sus 13 años de vida. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.